mal, así de esa manera, que no me pague mal, así de esa manera. Ahora paso llorando, me dejaste tan triste, ahora paso llorando. Yo tengo que llorar, cada vez que recuerdo, me cansé de buscarte, en todo el mundo entero, me cansé de buscarte, en todo el mundo entero.